Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org. Lo personal es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. Y como la semana pasada perdí el piedra, papel o tijera, por una cuestión lógica, hoy abro el programa yo, ¿o no? Sí, está bien, es democrático. Bueno, los saludo, bienvenidas, bienvenidos a La Hoguera, nuestro programa semanal de cada sábado acá por Radio Estación Sur. Mi nombre es Santiago Domínguez y les presento a Juana Saravi. Hola, Santi. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me están saliendo estos arranques estructurados de vuelta, ¿no? Pero está bien. Sos como el... Sos la estructura del programa. El cabeza del cacho. Capaz somos el bardo nosotras. No, no quise decir eso. No, para nada. No lo tomes así. Y también quiero saludar a Malena García. ¿Cómo andas, Male? Bien, todo bien. Estamos otra nueva edición, otro sábado más. Aquí nos encuentra transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Omar Daniel Favelo. Es un programa... Me gusta esta palabra, me gusta decirle. Es un programa ecofeminista. Sí, suena lindo. Es un programa con visión de género, que hace hincapié sobre los temas ambientales, ¿no? Que suceden a nivel local, a nivel país. Sí, pero igual... O sea, más allá de que me gusta el término ecofeminista, quizá me gusta más cuando le damos una vueltita de tuerca y lo desarrollamos un poquito más, que decimos, bueno, tenemos la lucha por la tierra, la lucha por las mujeres, también por el resto de los géneros disidentes también, y ver cómo confluyen y cómo las pensamos a las dos como una sola, ¿no? Sí, podemos decir que la lucha es una sola justamente porque confluyen en muchos puntos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo nuestro cuerpo. Así como no podemos elegir qué comemos o de dónde viene lo que comemos cuando incorporamos alimentos, por ejemplo, que son producidos con fumigaciones de agrotóxicos, tampoco podemos elegir solo nuestro cuerpo cuando no podemos elegir si llevar adelante un aborto o si... Nada, si no podemos caminar en la vía pública sin correr el riesgo de ser acosadas o abusadas. Claro, aparte también... Lo que queremos impulsar desde este espacio es a empezar a desnaturalizar ciertas prácticas que las tenemos incorporadas como bueno, pero es parte de la cultura, bueno, siempre fue así, fue como fuimos criadas, y quizás ahí se pierde un poco el foco de la cuestión, que sí. lo interesante es ver que en realidad estamos rodeados, estamos inmersos, estamos totalmente atravesados y atravesadas por un montón de prácticas que son machistas, que son opresoras, que son de dominación, y que, digamos, el primer paso es darse cuenta para empezar a erradicarlas poco a poco. Sí, podemos decir que lo que estructura de alguna manera nuestra sociedad es que vivimos en una sociedad que está pensada androcéntricamente. O sea, esto quiere decir que está pensada, vista desde la realidad del hombre, contada por el hombre y para el hombre. Entonces, el hombre dentro de la sociedad encuentra este privilegio. Y que cuando hablamos de la tierra y de las mujeres, decimos que tanto la tierra como las mujeres son pensadas desde esta sociedad patriarcal androcéntrica como recursos para el hombre. Entonces el hombre tiene derecho a explotar la tierra porque es algo que le pertenece, así como vemos que se justifican muchos femicidios en manos de parejas o exparejas de mujeres por esta cuestión de, bueno, me pertenece, yo tengo algún tipo de poder sobre ella. La maté porque era mía. ¿No? Claro. Ese poema de Galeano que recordamos. Sí, además, digamos, así como está la frase de la historia, la escriben los que ganan, esto es un poco de la realidad, la leemos en clave esto, androcéntrica, en clave de hombre siempre. En clave androcéntrica y capitalista también, sí. ¿No? De la mano con esto que venimos diciendo, con ver el cuerpo territorio de las mujeres y el territorio, la tierra, justamente como una mercancía, como un territorio de explotación y dominación. Así que bueno, estamos acá para desglosar eso. Sí, incluso en varios programas tocamos y seguiremos tocando el tema del aborto como un tema muy importante en esto del cuerpo, por una cuestión de que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿cómo puede ser que en tantos años de, bueno, de lucha de movimientos de mujeres y demás, el aborto todavía no sea legal, o no hayamos conseguido que se legalice? Y tiene que ver un poco con esto de además de todo lo que son la fuerza y la presión que ejercen el área más religiosa, digamos, también tiene que ver con que el cuerpo de la mujer se concibe también como un instrumento dentro del capitalismo para seguir reproduciendo la especie, y que si, o sea, que se especula mucho también con que, bueno, si las mujeres empiezan a decidir si quieren tener hijos o no, como que eso es menos funcional, menos funcional el sistema. Claro, menos personas que después van a trabajar y que van a generar ganancias en el capitalismo. Esa es una posición también un poco marxista, pero como que es una de las razones también por las cuales el aborto es muy criticado. Claro, es como una cuestión bastante clave, bastante significativa, muy simbólica, que también implicaría todo el poder que se le reconocería a la mujer, claro, que justamente hoy no se lo reconoce. Quedó ahí. Estoy preocupada hoy. Estoy preocupada porque no tenemos internet. Sí. Hablando un poco de todo esto que nos atraviesa en el día a día y que no podemos quizás identificarlo, no tenemos internet en el estudio. Sí, hoy no me estoy sintiendo bien, estoy hiperventilando. Hoy, cuando ustedes hablaban de la democracia en el piano, papel o tijera, yo pensaba que este programa está atravesado por dos cuestiones muy particulares, que es que hoy es veda electoral, que nada, es un dato a tener en cuenta, y también que no tenemos internet, con lo importante que es en nuestras vidas, digamos. Hoy nos dimos cuenta de que cuando se cortó internet salimos todos al patio. Exacto. Sí. Estábamos de todos en el patio, estábamos mirándonos a los ojos. Claro. Estábamos interactuando cara a cara y en el aire libre. Sí, es raro, ¿no? Porque sin caer, digamos, en todo ese discurso de no, porque antes la gente hablaba más y ahora estamos todas mirando las pantallas, el teléfono. Sin caer en ese discurso ya como muy armado, pero realmente notamos esa diferencia. Como que nos sentimos que no teníamos nada. Como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Como que está esa herramienta fundamental que de golpe ya no está porque estamos acostumbrados a tenerla las 24 horas del día al alcance de la mano en el celular, y que de golpe ya es como que, ay, ¿qué hago? Ay, ¿y cómo sigo ahora? Medio, Sí. Hoy repasamos un poco cómo fue nuestra incursión en internet, porque viste que llega un momento, no sé a qué edad ustedes empezaron a usar internet, pero yo al menos tenía, no sé, 12 años, y cuando llega el MSN, por ejemplo, es un momento como en tu vida así que... Un quiebre, ¿no? Claro, que de repente a las 8 de la noche querés estar en tu casa, viste, querés conectarte, le pegás hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, después sí, llegó el Fotolog. Sí, yo les quiero comentar que cuando iba al secundario, mis amigos me jodían bastante porque usaba muy poco el Messenger. Capaz que me conectaba, no sé, cada 2 días, cada 3 días, a veces me conectaba 2 días seguidos, pero era como medio pausado, ¿viste? Y no me enteraba de nada yo de las cosas. O sea, me enteraba cuando los veía en la escuela, pero siempre era, o sea, me acuerdo de frase de ¿a qué hora te conectás hoy? No sé, nos conectamos a las 9. Sí, nos encontramos a las 9. Es verdad que arreglaba una hora, porque la particularidad es que ahora nosotros nos acostumbramos a Facebook, ¿viste? Que después te cuesta un poco acordarte cómo era Facebook antes, cuando lo usabas en 2013, me parece. No, un poco antes. No, 2008. 2008. Bueno, no sé cuándo me... Es verdad, en 2008 te hacías un Facebook. Bueno, pero la cuestión es que la particularidad es que la gente te puede mandar, por ejemplo, ustedes no están conectados en Facebook, pero yo te puedo decir, che, tal cosa, y vos lo vas a leer cuando te conectes, pero el Messenger como que tardó un tiempo en poder dejar un mensaje que quede. Sí, yo no. Era como que eso. Solamente tenías que estar conectado porque si no te podían hablar. O los estados, no disponible, ocupado, y digamos, acorde al estado era la carita, si era un muñequito verde, si era rojo, naranja. En un momento hubo como una aplicación en que vos conectabas como el reproductor de Windows Media, lo que estabas escuchando con tu estado de MSN, ¿no? Entonces todos podían saber lo que vos estabas escuchando, y depende de lo que vos estabas escuchando, eras más capo, más capa o no. Sí, era como que existía como una gente cool en el MSN y una gente un poco más goma, que usaba muchos íconos y que te pedía íconos o que te mandaba muchos. Yo, cuando era más chica, que iba al ciber, porque todavía no había computadoras en nuestras casas, ¿no? Me acuerdo que ponías tipo la A era un icono, la E era otro icono, y saltaba. La L es el corazón, paréntesis L, sí. Y bueno, me parece que ya no estamos yendo a tema, nos estamos poniendo nostálgicos. Melancólicos, sí, nostálgicos, nostálgicas. Bueno, les comento que hace 15 grados, medio raro, ¿no? La temperatura es de 15 grados en la ciudad de La Plata. Sí, ahí está fresquito. Mejor. Está fresquito, está nublado. Hay, bueno, alguna probabilidad de lluvia mínima llegando a la noche. Y si te querés comunicar con nosotros, te voy a dejar la vía de contacto a través de Facebook. Es facebook.com/lahoguera al aire. Así es, o La Hoguera en el buscador. Para llamar a la radio lo haces al 0221-482-3215. Por mensajito al 221-677-9000. O bueno, los contactos virtuales de la radio son @ Radio Estación Sur 917 en Twitter o Radio Estación Sur 91.7 en Facebook. Y la página, radioestacionsur.org. Así es, no tienen excusas para no comunicarse con nosotras. Nosotros. Radio Estación Sur 91.7. Y no nos queremos olvidar de saludar a nuestro operador, Diego Cisternas. También a nuestra productora Lilia San Francisco. Y a Nachito Arrieta, como siempre, con su preproducción. Sí, el guatón que siempre está en el estudio, hoy no. Lo bloqueé totalmente, no, ni nada, no, ni lo mencioné. ¿Por qué? ¿Estás ofendido porque no vino? Y no vino. Yo esperaba que iba a venir hoy y no vino y avisó. Se lo perdonamos. Vamos a escuchar un tema de Fémina. Al sur, una estación de radio. Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz. Es matriz del movimiento, el sentimiento. Brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar. Y bienestar es compartir con los demás todo. Todo lo que somos son los otros. Nosotros todos nos pertenecemos. Así debemos salir de la piel, nadar en papel. Mente junta suena más en mi memoria. Fuerte. En mi memoria. memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. La hoguera. La hoguera. Arde el patriarcado. Catorce y veinticinco de la tarde. Casi 2:30, ¿no? Antes sí, de decir 14:25. Un poquito más de onda, 2:30. Vamos a arrancar. Vamos a hablar de, digamos, un tema que ocurrió acá durante esta última semana. Lamentablemente se trata de un nuevo femicidio, otro más, ocurrido en el barrio de Villa Elisa. Sonia Morel Escurra, de 25 años, fue encontrado su cuerpo, ¿no? En el patio de su casa, luego de que su marido Oscar Abramo la haya asesinado, ¿no? Y lo perverso de esta noticia es que, para disimular el pozo que había hecho en el jardín de su casa, él mismo fabricó un pelotero en el cual jugaban sus hijos. La verdad, sí, que la noticia me dejó muy... Un grado de morbosidad, sí, que ya supera... O sea, femicidio, femicidio, que nos vamos enterando, cada uno es más terrible que el otro. Y yo pienso, loco, hay un límite. Que... Sí, no hay un límite, parece. Sí, hacía, bueno, 3 meses que los vecinos no sabían nada de ella, de Sonia. La excusa que había metido Oscar Abramo, de 40 años, que era su pareja, era que ella estaba de viaje en Paraguay, que él estaba a cargo de sus hijos. Ella tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, de 2, 4 y 6 años, y un bebé que había tenido con este hombre, de 4 meses, ¿no? Y él decía, bueno, que se estaba haciendo cargo de los 4, ¿no? Y... bueno, los vecinos no les cerró esta versión, por ende llamaron al 911, de ahí que, gracias al trabajo de la policía científica y los bomberos que rastrillaban la zona, finalmente encontraron el cuerpo. Ordenaron la detención de Abramo. Sí. La justicia, bueno, trasladó el cuerpo a la morgue para someterlo a 72 horas de frío por el grado de descomposición en el que estaba, ¿no? Recordemos que nadie veía a Sonia hacía varios meses. Luego de esto será la autopsia, y por el momento los investigadores creen que la muerte fue hace 3 meses. El fiscal de la causa, que es de La Plata, que se llama Marcelo Romero, lo calificó como un homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género. Así que recordemos que esto no es un caso aislado, sino que desde la marcha del 3 de junio, para que no haya ni una menos, hubo más de 50 nuevos femicidios, y cuando hablamos de femicidio no hablamos de una muerte normal de una mujer. O sea, si una mujer muere atropellada por un auto no cuenta como femicidio, eso es una muerte sin enmarcarlo en violencia, claro, de género. Cuando hablamos de femicidio hablamos de una muerte en manos de su pareja, su expareja, o una persona que no lo conozca, pero con esta connotación de violencia de género, de un asesinato en clave de violencia de género, digamos, que tiene todo esto detrás de un sentido de pertenencia sobre la mujer, o una forma de ejercer un disciplinamiento sobre la mujer. Por eso decimos que cuando ocurre un nuevo femicidio, justamente cuando decíamos que en el encuentro de mujeres ocurrieron 3 femicidios y 2 en Mar de Plata, también hablamos de un fuerte componente de disciplinamiento, un mensaje que no es solo para la mujer que se asesina, sino también hacia todas las mujeres, como diciendo, bueno... Sí, sí, como un aviso. Sí. Mismo, bueno, lo hablamos la semana pasada con el caso de Diana Zacayán, que digamos lo leemos todo en esta misma clave, ¿no? De esto de adoctrinamiento, de decir, bueno, ojo. Este es el poder que tenemos y esta es la forma en que lo ejercemos, ¿no? Sí. Sí, cada vez encontramos con estas situaciones morbosas que cada vez los femicidios se recrudecen más. Y bueno, a raíz de esto, Cosecha Roja y la Red de Periodistas de Argentina con Visión de Género están impulsando una campaña que se llama Periodistas Hartos de Contar Femicidios, La Violencia Machista Mata. Así que, bueno, nosotros desde La Hoguera vamos a decir que también nos sumamos a esta campaña porque realmente, bueno, desde el periodismo es imposible no mencionar un nuevo caso de femicidio y realmente es hartante todas las semanas encontrarte con que mataron 5, 6, 7 chicas más. Sí, o así fuera una, sí, digamos. Basta, estamos hartos, hartas. Sí, también por eso el llamado a una nueva marcha por el Ni Una Menos, como se consensuó en el último Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser para el 25 de noviembre. Así es. Para justo un mes, dentro de un mes, que coincide con... Coincide con el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así que como la expresión máxima de la violencia hacia las mujeres es el femicidio, nos vamos a encontrar en las calles el 25 de noviembre en cada ciudad de Argentina. Sí, que esperemos que sea igual o más masiva que lo que fue la marcha pasada del 3 de junio. Distinto lenguaje, la misma radio. Y como ya habíamos hablado en programas anteriores de la situación medioambiental en Hachal, en San Juan, se produjo ayer una fuerte represión por parte de la policía en perjuicio de los asambleístas y las asambleístas que estaban cortando el acceso a la minera, ¿no? Donde la empresa minera Argentina Gold está llevando a cabo toda esta explotación minera. Y digamos, toda esta medida de fuerza se da en el marco de que un gran derrame de cianuro el 13 de septiembre pasado, donde hasta la empresa admitió haber derramado más de un millón de litros de cianuro. Así sí. Es, fue un derrame que según el portal Unidiversidad, un derrame que duró 1 hora y 45 minutos, o sea, un tubo derramando cianuro durante casi dos horas. Lo que oficialmente se dijo que eran 15.000 litros, después se dijo que eran 40.000 litros, ahora ya ni siquiera oficial porque no hay datos oficiales, pero lo que circula y lo que se dice, lo más cercano quizás a lo cierto, es una cantidad mayor a 1 millón de litros de cianuro derramado sobre los ríos en Hachal. Sí, acá un dato que me resultó muy interesante y muy significativo, ¿no? Los estudios que se realizaron en relación a esta contaminación ambiental debieron ser realizados fuera de la provincia para evitar que se tergiversaran los resultados. Así, así de heavy es la situación actualmente ahí en San Juan, ¿no? En Hachal, como veníamos diciendo. Bueno. No solo que hubo una fuerte y una feroz represión por parte de la policía, sino que hubo 23 personas detenidas. Digamos, no alcanzó con este uso excesivo de la fuerza, como suele ocurrir mucho más seguido de lo que quisiéramos, ¿no? Bueno, que terminó justamente con 23 personas detenidas. Sí, varias mujeres hospitalizadas, sí. Chicos, chiquitos que estaban también ahí resistiendo. En el Facebook de la Asamblea Hachal No Se Toca, subieron un video ayer, de segundos antes de la represión en Veladero, donde se ve al grupo de asambleístas sentados, tranquilos, cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, con barbijos, ¿no? Cubriéndose las vías respiratorias, y la policía en esa pose de policía, digamos, ¿no? Mirándolos, desafiando una imagen completamente... desoladora, escalofriante. Sí, es muy fuerte. Además, pareciera que la policía que lleva a cabo la represión no vive allá y por ende no tiene las mismas repercusiones que tiene el resto de la población. Digamos, es una isla ahí en el medio del lugar, ¿no? Como que no le afecta el tema de la contaminación, ni de los alimentos, ni del agua, nada. Sí, tiene mucho que ver también con qué intereses defiende la policía, porque recordemos que lo importante del bloqueo a la entrada de la mina Veladero tiene que ver con que un día que vos bloquees la producción son pérdidas multimillonarias para la empresa. Seguro. No me quiero olvidar de recalcar esto, que una de las mujeres, una de las asambleístas, se tuvo que retirar con un politraumatismo de cráneo, otra con una fisura de muñeca, varias mujeres con hematomas por la represión de la policía, ¿no? O sea, siguen siendo mujeres ahí bancando la parada, bancando la medida de fuerza, y las que terminan siendo en este caso las más castigadas, más allá de las 23 compañeros y compañeras detenidos, ¿no? Así que vuelve a haber un saldo violento de otra feroz represión policial, como lamentablemente venimos repitiendo todos los sábados, ¿no? Sí. Nosotros no queríamos dejar de decir lo importante que es que toda Argentina conozca esta situación, y para eso queríamos compartir también el comunicado que sacó la asamblea Hachal No Se Toca, que dice: represión y cárcel por protestar contra Barrick. El saldo de la violencia madrugada que vivimos es una compañera con politraumatismo de cráneo, otra compañera con fisura de muñeca, varias mujeres con hematomas por la represión de policías y 23 compañeros y compañeras detenidos. No vamos a dejar esta lucha. Que toda Argentina se entere de lo que está pasando. Seguimos resistiendo. En sus caras les decimos: fuera Barrick Gold. Hachal está unidos. Iglesia también. Despierta San Juan. Estamos enteros, compañeros y compañeras. Si tocan a uno, tocan a todos. Arriba Hachal, Iglesias y San Juan. Arriba los que luchan. Sí, perdón, recordemos que Iglesia no es la iglesia. Por claro, favor. Es un pueblo vecino de Hachal que también obviamente se vio afectado por el derrame de cianuro, porque incluso el agua del río no es la que consume San Juan, sino que es la que consumen pueblos vecinos. Exacto. Además, recordar que no solo es un impacto local en San Juan, ni siquiera, bueno, como decías vos recién, no en Hachal, sino en poblaciones cercanas, sino que nos influye a todos y a todas como sociedad también. Porque hay muchos de los alimentos que se producen en la zona de Cuyo, que después nosotros y nosotras consumimos, y que de alguna manera nos llega. Así que no es, digamos, más allá de la importancia de compartir la lucha, avalarla y no tomarla como una lucha ajena, sino que también nos interpelan a... Sí, hacerla propia, ¿no? Como, exacto. Como correspondería... Como corresponde que sea. Sí, y además me llama un poco a pensar, ¿no? Digamos, es muy valioso el tema del pueblo plantado, presentando lucha, bancándose a una empresa gigante, una megaminera inmensa. Y me da un poco a pensar de que, qué sé yo, quizás un prejuicio, pero en Provincia de Buenos Aires creo que no tenemos la misma mentalidad a la hora de plantarnos a defender una situación similar. Frente a situaciones quizás no de este calibre, porque bueno, no tenemos megaminería a cielo abierto en la Provincia de Buenos Aires, pero... Pero es como un compromiso social y con la tierra, sí. También, ¿no? Entender quizás la tierra como algo social también, y hay una fuerte militancia desde ese punto de vista, más allá de la militancia partidaria que la que estamos más acostumbrados y acostumbradas. Es como un compromiso que se nota mucho más en este caso en provincias con fuerte actividad minera, pero que no me deja de preocupar, pensándolo en quizás, bueno, yo soy de Mar del Plata y digo, no me imagino la ciudad movilizada ante un reclamo similar, suponete, no sé, en el puerto, una cuestión por el estilo. Sí, en Hachal la movilización fue muy grande, porque en un pueblo tan chico marcharon 2/3 del pueblo en las movilizaciones, que imagínense lo que sería si marchasen 2/3 de La Plata, por ejemplo. Es muchísima la cantidad de gente que salió a la calle. Tenemos un testimonio de Jorge Morales, un vecino hachalense, ¿se dice así? Cachalense. Supongo que sí. Estaba bancando los trapos ahí en frente a la represión. Hubo momentos tensos, momentos de dolor, de pena, de impotencia. El hecho es que han sido detenidas 23 personas, entre las cuales se encuentran mujeres, hombres y personas mayores también. Para destacarte, una docente que estaba en el corte, Miriam Corso, sufrió una caída o un golpe, no sabemos bien, y quedó tendida en el piso. La Guardia Infantería no permitió que médicos que habían ahí la atiendan, justo dado el caso que uno de los médicos que estaba ahí era su esposo, pero él no sabía quién que estaba caída en el piso era su esposa. Después tenemos también datos de gente que tiene contusiones y demás. El emprendimiento verdadero está en el departamento Iglesia, no en Hachal. Por eso mismo, los detenidos ahora están en la seccional 22, con asiento ahí en Iglesia, y nosotros estamos aquí en el acampe, frente a la municipalidad, donde también en un acto de solidaridad, el gremio municipal, junto a los empleados de planta y a los contratados, se han solidarizado y han hecho una especie de paro, y ahí están todos aquí cortando la calle junto a los asambleístas, ya que uno de los detenidos es Faustino Esquivel, uno de los integrantes del gremio del sindicato de obreros municipales. Ahí escuchamos el testimonio de Jorge Morales, justamente un vecino de Hachal, que estaba comentando un poco más en carne propia, ¿no? Lo que fue la situación y lo que tuvieron que padecer y lo que todavía siguen padeciendo, ¿no? Sí, sí, porque no se acaba cuando liberan a los 23 detenidos y detenidas. Pasando a otro tema, pero que no deja de estar íntimamente relacionado, como nosotros aquí comentábamos desde la hoguera el sábado pasado, que se estuvo realizando el tercer congreso de médicos de pueblos fumigados, el doctor Damián Marino, de aquí de La Plata, de la Universidad Nacional, sacó a la luz, dio a conocer un estudio que se estuvo realizando, cuyos resultados arrojaron que el 85% de las toallitas higiénicas, Tampax, algodón y gasas estériles tienen glifosato. 85% serían toallitas, tampones, y el 100% de lo que es algodones y gasas tienen glifosato, lo que es veneno para el útero y veneno para el organismo. Sí, y además en algo tan, digamos, al decir esterilizado ya parece que no tiene nada, que está impoluto, que no hay chance de que te pueda afectar negativamente, digamos. Bueno, después de que salió este estudio, que se dio a conocer creo que el lunes, ahora durante esta semana, yo estuve toda la semana pensando, claro, una relación tan obvia como campos de algodón, fumigaciones, toallitas, algodón, materiales que usamos en la cotidianidad, y nunca haber podido hacer esa relación y de golpe como tenerlo tan presente todo el tiempo es... Sí, o que nos llame tanto la atención, de que quizás parece como llamativo, cuando en realidad esto que decías vos es recontra lógico. Un detalle que ya pasa a ser anecdótico es que los investigadores del equipo MISA, que es un espacio multidisciplinario de interacción socioambiental de acá de la Universidad de La Plata, descubrieron este fenómeno por casualidad, digamos. Fue una equivocación dentro del estudio y bueno, justamente descubrieron que en esas gasas esterilizadas que estaban ahí, digamos, formando parte de esa investigación, se detectó la presencia justamente de glifosato, que recordemos que está catalogado como un probable carcinogénico, así se llama, bueno, que puede generar cáncer, fue recategorizado de esta forma en marzo pasado por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que depende justamente de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Sí, en consonancia con lo que hablábamos en el otro programa sobre este Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados que se realizó en los días 15, 16 y 17 de octubre de 2015 acá en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, lo interesante es que se solicitó desde la Red Universitaria de Ambiente y Salud, que son estos médicos de pueblos fumigados, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre Argentina, que intervengan en la situación del Estado argentino para que se adopten medidas eficaces para poner en resguardo la salud y la vida de niños, niñas y adolescentes que viven en este país porque es un país en el que estamos expuestos directa e indirectamente a los agrotóxicos, ya sea por vivir en un lugar donde se fumigue en agrotóxicos, que es todos estos casos como veníamos mencionando, o por consumirlo a largo plazo, como es el caso de la gente que vivimos acá en La Plata. No estamos, o sea, si vos te vas a lo que es las zonas aledañas a la Plata. Sí, te encontrás. Si vivís en las zonas donde se cultiva, vas a tener fumigaciones de agrotóxicos, pero si vivís en lo que es el centro, no tenés un avión que te pasa y te fumiga, pero sí comprás fruta y verdura que fue fumigada con agrotóxicos. Y que a largo plazo estás consumiendo productos con agrotóxicos que pueden derivar en muchos años en un cáncer, en un tumor. No así cuando vivís en una zona donde se fumiga, donde la gente se va enfermando. Donde es lo que estás respirando, digamos. El claro, es un efecto mucho más próximo, mucho más cercano a menor plazo. Por eso ahí hacemos la relación en cómo deja no deja de afectarnos, digamos, un derrame de cianuro en San Juan, cómo afecta todo el país, digamos, ¿no? Porque son... Claro, por ejemplo, en la zona de Abasto, que era donde no me salía esa localidad platense, que no me salía el nombre, lo que se cuenta en muchas zonas donde se fumigan, ya sea La Pampa, ya sea en Buenos Aires, en Neuquén, en distintas zonas del país, lo que se cuenta mucho es esto de lo naturalizado que está la enfermedad de cáncer. Esto de decir, bueno, yo tengo cáncer, mi vecino tiene cáncer, acá a la vuelta tienen cáncer, este tiene un tumor. Bueno, como que está muy naturalizado. Incluso en San Juan ocurría la misma situación. Y lo sorprendente es que no hay estadísticas elaboradas por el Estado sobre la gente que está muriendo de cáncer por estar expuestos a las fumigaciones, y que también, que por ejemplo, vos vivís vos vivís en una zona donde se fumiga. Si tenés plata, lo más probable es que en vez de morirte en ese pueblo, te vayas a morirte a la ciudad capital, o te vayas a otro lugar, a un mejor hospital que el hospital que tenga tu pueblo. Entonces, si se elaboraran estadísticas, tampoco serían del todo verídicas, por una cuestión de que la gente se enferma de cáncer en el lugar donde se fumiga, pero se va a morirse a una ciudad capital, entonces disminuye el número de muertos por cáncer en esa ciudad. Claro, es más difícil hacer esa relación, y por ende queda mucho más impune todo este circuito y este sistema que estamos comentando. Un poco a modo de cierre, les quería comentar que el colectivo sanitario Andrés Carrasco, que digamos pertenece al ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, elevó una carta exigiendo que, en base a la evidencia preliminar encontrada, instara que se extienda y que se profundice la investigación. Digamos que a partir de este estudio casi ocasional, mediante el cual se llegó este descubrimiento tan tremendo, ¿no? Llevar a cabo medidas más profundas y de mayor investigación y profundización y desarrollo. Hablando de Andrés Carrasco, ¿saben quién fue? Tengo una vaga idea, pero vos, si tenés ahí la información para iluminarnos, era un científico, ¿cierto? Claro, Andrés Carrasco fue un científico que dentro de lo que es los movimientos de luchas ambientales es muy reconocido, porque fue uno de los primeros que cuestionó este modelo de extractivismo, y fue uno de los primeros que criticó el uso del glifosato en los cultivos transgénicos, lo que llevó a denunciar a Monsanto. Fue un científico muy perseguido, y entre otros cargos de importancia, fue presidente del CONICET y jefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires. Así que es un gran referente en la lucha contra el agrotóxico. Sí, por una sociedad libre de agrotóxicos. Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. La misma radio. 3:50 de la tarde, y con ustedes, Arbolito, Pachamama. Para todas las AM del mundo, Arbolito. que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, distinto lenguaje. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Habemos dos, tres cosas que nos están levantando en la tarde. Habemos mate en el estudio. Sagrado mate. Habemos internet. Estamos más tranquilos. Tranquilas. Sí. Y habemos un... Es que es una columna, ¿no? Del día de hoy, una edición especial de este sábado. Sí, ya que estamos 24, como sí, medio... Es que es sábado de veda. Es sábado de veda, sábado claro. De veda. Muchas muy cosas particular. Que no podemos hablar, entonces tenemos que hablar de otras que... Está bueno desglosarlas también, ¿eh? Lo interesante es cómo surgió esto, que estamos en un programa medio nostálgico, ¿no? Recordando viejas épocas de Messenger, de adolescencia feroz. Y que nos trajo el recuerdo. Adolescencia feroz. Adolescencia feroz. Este en topic, mira. Este en topic en Twitter. Así es, Twitter. Comuníquense en la hoguera, Facebook, la hoguera. Adolescencia feroz. Cuéntenos sus adolescencias feroces. Nosotras acá estuvimos rememorando una el otro día que quisimos traer, por eso habemos test, ¿qué? Como para teens. Sí. Solo quiero decir que fue el cumpleaños más bizarro de toda mi existencia. Por eso, estamos nostálgicos porque fue tu cumpleaños. Sí. Bueno, la otra vez un señor en la calle me preguntó si tenía 29 años. Pero bueno. Duro. No, sí. Cuanto menos. Pero bueno, sí, la idea hoy era contar un poco, por ahí desde la experiencia que vivimos muchas mujeres, cuando somos justamente adolescentes feroces, diría Santi. Ya quedó. Llega un momento que tenés 13, 14 años, viste, estás ahí empezando la secundaria, o un poco antes quizás. En mi caso, en mi familia, bueno, yo vivía con mi vieja es una mujer que reprodujo, con sus hijos, todo lo que a ella también la criaron. Entonces, en mi casa nos manejábamos con esta de, bueno, la mujer lava los platos, cocina, mi hermano no levantaba la mesa, yo sí. Bueno, como todas esas diferencias que viví en una familia que establece roles distintos según el género. Y llega un momento que tenés 13 años, y en mi caso, un día mi mamá llegó como con cara de, llegó tu día. Llegó el momento. Este es tu día. La charla. Esta es redoblante. Sí, claro. Sí, sí. Llegó y sacó de la cartera una revista para mujeres. Para adolescentes, mujeres. Disfrutala, te dijo. Una Ojo. Revista que se llama Para Teens, que es como una versión de Para Ti, pero para adolescentes. Adolescentes feroces. Claro, que además de tener, porque viste que la revista Para Ti, no sé si alguna vez la vieron, yo la he chusmeado, y es una revista que básicamente son catálogos de ropa, la sí. Para Ti. Pero sí. La Para Teens eran catálogo de ropa, qué sé yo, 47 Street, esas marcas que usabas cuando eras adolescente. Sí, bueno, unas notas por claro. Eso, y además cómo prevenir los granos. Claro, mucho de eso, viste, te veía una sección que no veía jamás, que era como de cómo hacer ejercicio en tu casa, viste, como gimnasio casero. Como ponerte una colchoneta, agarrar una Coca-Cola, llenar de arena, viste, no lo hacía jamás. Nunca veías sí, la sección de ejercicio. Y después una alimentación, como decirte, bueno, en vez de, qué sé yo, comer galletita, comer pochoclo sin sal. Eso, además. Eso te enseñaba la revista. Perdón, me tiento. Pero pará, aparte de todo, porque no es solo lo que te estaba enseñando la revista, sino es todo lo que te estaba transmitiendo al enseñarte que la revista de mujeres adolescentes era sobre los evitar tener granos, sí. Llenar la Coca-Cola con arena para hacer pesas y... sí, y cómo tener unas uñas originales. Claro. Sí, digamos, sí, ¿qué cuestiones eran las importantes o qué cuestiones tienen que ser importantes para una piba de esa edad? Claro, pensemos que, claro, nunca te ibas a encontrar una nota sobre, no sé, violencia institucional, ponele. Sí, capaz yo me voy a la mierda, sí. pero imagínate que a los 13 años, nunca, la palabra feminismo, no sé si la escuchaste. No, nunca no, nadie no te dijo qué ¿no? es el patriarcado, nunca nadie te hizo, o al menos en mi casa esas charlas no se daban, entonces imagínate que vos absorbés todo como una esponja. Seguro. Así que influyen en tu... Bueno, influyen en cómo nos enseñan a cómo se tiene que ser una mujer, cómo se tiene que comportar una mujer. Así que hoy para esta columna trajimos para desmenuzar un poquito un test de esta revista para teens que ya el título es asombroso, que se llama ¿Por qué no conseguís novio? Y la bajada es, ponés todo de vos, pero no lográs tener pareja. ¿Qué pasa? Descubrilo en este test. Claro, o sea, desde ya el título ya podríamos empezar a matar a la gente que hace esta revista para teens. Porque, paredón. Primero, no conseguís novio. O sea, ya tenés un problema que es no tener novio. Segundo, tiene que ser que novio. Segundo, ser claro. Novia. Y es como ya un perro, aparte, cuando conseguís, ¿no? Vos vas y decís, claro. Che, tenía claro, yo el 42. Porque el test no se llama ¿Por qué no lográs formar una pareja? ¿Viste? Se llama ¿Por qué no conseguís novio? ¿Qué pasa con y, vos claro. que está tan mal que nadie quiere estar con vos? Dale, vamos a solucionar nuestro problema, que es que no tenemos novio. Y encima las etiquetas es fantástica, porque dice autoestima, novio, pareja, chico, actitud. Pero no vamos a... Adolescente rebelde. Para no leerles, para no sufrir tanto y no leerles todo el test, vamos a seleccionar un par de preguntas que también indican mucho esto de, bueno, cómo se tiene que comportar una mujer. Y uno dice, ¿crees que el chico que te gusta tiene onda con vos? ¿Qué haces? La opción A es, esperás. Si tiene interés, ya te va a hablar. B, le decís a algún amigo en común que haga algo. C, ni lo dudás, le mandás un chat y lo encarás de una. Esto, perdón, pero es muy cualca. Yo me imagino un corto de cualca sí. leyendo eso, Me imagino a Mariana Pichot tirando las opciones y alguna representación bizarra ahí con Germán Lucero. Bueno, podemos mandarle Julián, algún... Julián, son los tres Julianes. Julián Lucero, sí. ¿No? Parece Germán, Pero aparte fíjense esto de, bueno, esto de esperar, si tiene interés ya te va a hablar, es esto de, bueno, hacete la difícil porque si el pibe le gustás, te tiene que hablar, él tiene que tomar la iniciativa. Tenés que esperar porque de última él está interesado en vos y no importa si vos estás interesada en él. Además, sí. El estar interesado, como si estoy interesada en comprarme un nuevo producto, ¿no? Esta pregunta también es genial porque dice, ¿a dónde te gustaría viajar con el chico que te gusta? A. París, la ciudad del amor. B. Barcelona, una ciudad con toda la onda. C. Londres, una ciudad con mucha música y actitud. O sea, todo es Europa, ¿viste? El eurocentrismo al palo. París, Barcelona y Londres. Claro, no me puedo ir a Villa Gesell. No me puedo ir al Bolsón. Claro, tiene que ser Europa. Tomate un tren a Tucumán, qué sé yo. No, en esa opción la verdad que no la leí. Es Julián Lucero. Tenés razón. Julián Lucero. Sí. Después dice, por fin logran tener una cita. O sea, por fin te dio bola, ¿viste? Porque lo lograste. Intentaste todas estas cosas. No sos más fraca. Ahora podés tener una vida normal. Hashtag fraca. A. Usás leggings y unas botitas de lona. B. Remera y short de jean. C. Un crop top, no sé qué es eso. Yo y una tampoco. Mini. Hemos fallado como mujeres lectoras de para teens. Sí. Es raro, porque aparte... Para mí resultaría raro vestirme de una manera que no me he visto. Para ir a una cita. La palabra cita es dura. Pero es como esto de que te enseñan como que tenés que planificar todo esto, ¿viste? Acá hay otras preguntas que no vamos a leer, pero que tienen que ver con, bueno, cómo te peinarías, cómo llevarías las uñas para juntarte con un pibe. Y esta preparación casi religiosa, ¿no? De las películas yankees, en donde una mujer se junta a las 10 de la noche y a las 9 de la mañana ya arrancó a ir a la peluquería y a, qué sé yo, depilarse. Sí, a depilarse, ahí está. A tener toda esa preparación. Acá la audiencia, voy a decir la audiencia, no voy a decir quién, pide que se conteste el cuestionario, ¿no? Se ve que quieren escuchar las respuestas. ¿Contestamos una cada uno? A ver, yo elijo una para Santi. Upa. No, para mí... A ver. ¿Cómo se llama? Podemos seleccionar unas preguntas, o sea, unas respuestas al azar y leer lo que diría la respuesta. A ver. Dale. Bueno, voy marcando, no sé. Dale, vamos a leer una, dale. ¿Cuál me querías leer? ¿Cómo llevas tus uñas a tu cita ideal con el chico que por el chico o la chica que cuando por fin lograste tenerla? Paren, pero esta es un test muy heteronormativo, pensalo como si fueras mujer y te fueras a encontrar con un pibe. A ver, tenemos opción A, corta y sin esmalte, opción B, con brillo o francesita, no sé cómo es francesita. Opción... Y francesita es esa que es como la uña blancas. Normal, pero que las uñas tienen como están muy blancas. No, y tienen un brillo. Como está muy bien marcado esa sí. Diferencia. Y la opción C, azules, negras o violetas. Esa es Male. Male usa sí. Azules, negras o violetas, ¿no? En una cita. Bueno, pero si lo respondiese yo. ¿Qué dirías? Respondiera, me están corrigiendo acá. Cortas y sin esmalte. Corta la bocha, ¿no? No, bueno, es muy bizarro esto ahí. Digamos, sí, más allá de las risas que nos genera. Es realmente preocupante cómo se reproduce todo este estereotipo de mujer, qué es lo que la mujer tiene que tener como sus prioridades, sus preocupaciones, a lo que apunta, sus a lo que, metas y objetivos, cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse. Así que más allá de que lo tomemos así un poco a modo gracioso, es bastante preocupante. ¿Saben qué es lo gracioso? Que acá lo que me responde para teens después de este test realizado, paradójicamente es que me falta autoestima y que tendría que confiar más en mí misma y que así podría tener un novio. Es impresionante. Pese a que te pintes las uñas de negro. No. Sí, es duro. La para teens se está adoctrinando feo. Quiero hacer una propuesta para cerrar esta columna. Propongo meter a la para teens en la hoguera. Me encantó. Prenderla fuego. A todas las revistas vamos a meter para teens, TKM, Cosmopolitan. Cosmopolitan, para ti también. Y vamos a hacer un separador que sea la hoguera. Arde para teens. Son todos gatos. 91.7. Distinto lenguaje. La misma radio. Cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay, en la espera, un rumor al hila rompiéndose. Y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta, para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Volvió el poema de la hoguera. Finalmente, tan esperado. Sí, lo habían estado reclamando nuestros y nuestras oyentes. Sí. Lo que acabo de leer es un poema de Alejandra Pizarnik, Alejandra Corazón, a quien queremos mucho. Se llama Anillos de Ceniza. Pertinente, ¿no? Para este... Sí. Para esto que hacemos que se llama la hoguera. Sí. Sí. Bueno, Alejandra Pizarnik nació en 1936. Sí. Y vivió hasta 1972, fue una poeta de acá, del país de Argentina. Y sí, viene también un poco a cuento porque, bueno, ella tuvo una infancia complicada, hablaba español con un marcado acento europeo, tartamudeaba, tenía este problema de acné y una tendencia a subir de peso constantemente. Entonces estas características en el tiempo en que ella vivía, imagínense que incluso en estos años sigue siendo así, influía un montón sobre su autoestima y la autopercepción de su cuerpo y la comparación con su hermana, que no tenía las mismas características, como que la llevaron a esta una obsesión que terminó en una adicción a las anfetaminas, que él, es una droga, las anfetaminas es algo muy parecido al ácido, no es lo mismo, pero tiene efectos muy parecidos, que sobre todo en esto que es la euforia, el trastorno del sueño, el insomnio. Pero bueno, ya en 1954 ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, permanece como estudiante hasta 3 años después, se forma mucho en lo que es literatura, periodismo y filosofía, aunque no llega a terminar sus estudios. Ella empieza a leer mucho, a escribir y a también interesarse mucho por esto que es el inconsciente, todo lo que es el psicoanálisis. Y bueno, como referencia en lo que es la poesía, ella admiraba mucho a Rimbaud y a Mallarmé, a todos estos autores de la época surrealistas, y también todo lo que son poetas malditos, ¿no? que cuentan como la realidad desde ese lado, ¿no? Sí, desde por ahí esa desilusión del ¿cómo se llama? De la modernidad, digamos, del progreso en la sociedad. Y bueno, ella después empieza a publicar, escribió muchas obras, más de 15, y finalmente en 1972, a los 36 años, ella se quita la vida ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico, que es el Seconal, durante un fin de semana en el cual se había escapado de un hospital psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada a consecuencia de su cuadro depresivo y tras 2 intentos de suicidios. Y hoy, podemos encontrarla en muchas bibliotecas. Ella es una de las escritoras más reconocidas del país y podemos encontrarla en sus páginas. Y con esto que decíamos de los escritores malditos, ¿no? Dos pequeñas expresiones que me parecen muy significativos. Cuando dice pequeños soles negros, digamos, como esa figura literaria es muy fuerte, y el cierre, los funestos, los dueños del silencio. Tiene, digamos, es un poema muy, muy cortito, pero con mucha contundencia, ¿no? Con palabras con mucha carga y que te dejan resonando y dando vuelta un poquito. Así era ella en mucho de lo que escribía, ¿no? La leía yo cuando era chica, hablando de esta adolescencia feroz, a esta rebelde. Ya quedó esa, ¿eh? Mi adolescencia feroz la he leído, y sí, muy creadora de estas figuras literarias, como decís, los pequeños soles negros, las... Sí, una amiga tiene un hábito que a mí me gusta mucho, no lo hago, pero es algo a tener en cuenta. Ella tiene un libro de poesía completa de Pizarnik y lo lleva siempre en la mochila. Ya lo leyó, pero lo lleva igual, y todos los días, en algún momento del día, abre en cualquier página y lee una sola poesía y dice que siempre, pero siempre, se corresponde con algo que le haya pasado en el día. Es como... Hace una relación bizarra, me hace acordar un poco al horóscopo de la gente que lee el horóscopo y dice... No, me lo despenetraste. No, bueno, pero por eso, sin la parte, sin la parte bizarra. Pero sin, digamos, el horóscopo sí es muy bizarro y tiene esas adaptaciones muy... No sé. Del día a día. No existen, digamos, y en cambio, bueno, vimos que con esta, la poesía de Alejandra pasa una cuestión totalmente diferente y es muy, que interpela mucho más. Me atrevería a hacer una comparación un poquito más copada de la que acabas de hacer. Por favor, para el que no quede. El libro de los días de Galeano, por ejemplo, también es un libro que podés llevar en la mochila y abrir en el día que se corresponda con la fecha, en las páginas, y encontrarte con una historia fantástica. Bueno, esa es una recomendación desde la hoguera, ¿no? Tener un libro en el que puedas abrir en cualquier parte. Invitamos a tener libros que no se sucedan en historias de página a página, sino que se puedan abrir en cualquier parte. Hashtag sí. La hoguera recomienda. Para la adolescencia feroz. La lucha es una sola. La hoguera. Por Radio Estación Sur. Y ya nos estamos despidiendo. Ya se nos acabó otro nuevo programa de La Hoguera. Y las y los esperamos el próximo sábado a las 14 horas, como siempre, por Radio Estación Sur. Así es. Será entonces hasta el sábado que viene. Compañeros, compañero, compañera, un placer compartir otro sábado aquí en el estudio con ustedes. Repito, les agradecemos mucho a nuestro operador estrella Diego Cisternas, a Lila de San Francisco en la producción, a Nacho Arrieta en la preproducción y a Rodri Díaz, quien nuestro columnista, que hoy no pudo estar presente, pero a quien saludamos desde aquí. Nos vamos escuchando Molotov, Voto Latino, ¿no? En este vísperas de votación. Y nos volvemos a encontrar en una semana. Nos fuimos. La igualdad de raza. Voto latino. Desde las masas el sur. Voto latino. Para la igualdad de raza. Pinta tu madre patria de colores. All you can tell the difference entre los others. Aquí en la banda estoy yo, el americano. Los tres mexicanos me tratan como un hermano. Estación Sur. 10 años de radio.